Él está seguro que su mujer lo quiere. No se ha dado cuenta cómo está utilizando, y es para quitarle la platica que ahora tiene. Ay, pero no se imagina que ya me lo comentaron, que ya no queda sola cuando él se va para el trabajo. Ay, como él vive cobrando a diario y aprovecha para traicionarlo. Acullao. Y como él vive de este diario, ella aprovecha para traicionarlo. Como no abre el ojo, más queda solo y bocao. Eso es lo más seguro, ya eso está pronosticado. Ay, ella vive pegada en un espejo, y el pobrecito cada día se ve más viejo. Le digo, compadre, lo tienen embrujado. Si cuando te sale, ella no queda sola, si quiere apostamos que ya hay gato cerrado. Si la quiere pillar, busca una cámara escondida, y así se dará cuenta de que no digo mentira. Ella aprovecha para traicionarlo. Ay, cogido. Y como él vive cobrando a diario, ella aprovecha para traicionarlo. Como no abre el ojo, va que la pase matado. Entonces le dirán, el testamento fracasado. Sospechoso.